primero te quería preguntar, desde el lunes que fueron a ver la causa hasta hoy que finalmente se hizo la movilización, ¿qué pasó en el medio? Bueno, nosotros después de lo que pasó el día viernes, el día lunes fuimos al juzgado a ver de qué se trataba la causa y ahí nos encontramos con que el demandante era la empresa Seacha Prosegur, una empresa que se ocupa de todo lo que es el sistemas de vigilancia y de control financiero. Así es como decidimos, frente a este gran enemigo que tiene el estudio de abogados que también defendió Menem, como dato de color, ¿no? Para dimensionar cuál es todo el enemigo con el cual nosotros nos estamos enfrentando, un poder económico muy grande que también es el reflejo de lo que está detrás de esta causa, que es el negocio por el espectro radioeléctrico, que es todo el espacio aéreo, parte de la atmósfera del globo terráqueo, que por donde pasan todas las señales, ya sea de internet, de todo lo que es aeronáutica, un montón de servicios y tipos de información que pasa por el cielo, ¿no? Y todo ese espectro conlleva todo un negocio que supuestamente cuando se aprueba la ley de acá 6 años se crea la AFTIC, la antigua CNC, que es la encargada de regular ese espectro. Pero para lo que es de radiodifusión se crea el AFCA, ¿no? Y así es como también vimos en la causa que tanto la AFTIC y el AFCA acá fueron llamados a declarar y de cómo la AFTIC nos declara una interferencia, ¿no? Con ese posicionamiento y el juez y la AFCA que dice que somos legales pero que no tenemos derecho, el juez actúa, ¿no? Claramente hubo un posicionamiento de las autoridades federales competentes para decir que nosotros somos o una interferencia o no tenemos derecho. Ahí es donde vemos que como canal comunitario en el cual nosotros ofrecíamos día a día una programación que incluía a muchos sectores de la sociedad, diverso y plural, nos vemos afectados totalmente porque tenemos una causa penal a un compañero bajo la demanda de una empresa multinacional. Después tenemos todo lo que es nuestros equipos de transmisión, años de desarrollo, años de buscar recursos para poder estar y competir con los medios hegemónicos que tienen toda la tecnología a disposición por el tipo de comunicación que hacen, que nosotros decimos que es mercantil porque claramente reditúan un montón. Nosotros es así que en esta semana pudimos dimensionar más ampliamente y continuar con todo el apoyo de organizaciones y de todos los medios comunitarios que se están acercando y difundiendo el conflicto, ¿no? Esta dimensión que pudimos llevar a cabo esta semana, dijimos, bueno, vamos a presentar notas para juntarnos con las autoridades estatales competentes que se crearon para regular este tipo de conflictos eminentes por todos los intereses que hay detrás y toda la pluralidad de servicios que conlleva el espectro. Presentamos las notas y es así como no recibimos llamadas para hablar con las autoridades. La AFTIC nos llama, pero no para hablar con las autoridades. Nosotros queremos que este conflicto se solucione y para que se solucione tienen que intervenir las jerarquías hoy, porque entendemos que este es un conflicto político. Bajo esa caracterización también presentamos una nota al AFCA. Ayer se pidió el AFCA en una nota en su página web que está haciendo algo, pero igual nos califica que no estamos en regla y que no nos presentamos en licencia, ¿no? Para aclarar a todos los radioescuchas, nosotros como medio comunitario, lo que es las licencias, no nos presentamos porque no había una categoría que se ajuste a las condiciones patrimoniales y de proyecto comunicacional que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros, toda la labor técnica que llevó Antena Negra TV y de tele, podía llevar a tener un pliego de lo que es licencia para operatario, operador, potencia, claro, ¿no? media potencia casi alta, ¿no? Porque entendemos que como medio comunitario alternativo y popular también nosotros tenemos que poder competir con los medios que pueden comprar los pliegos, que son muy caros, vale aclarar, Y así es como en octubre, el 7 de julio presentamos una nota para lo administrativo, para el sector administrativo del AFCA, pidiendo y exigiendo que se haga un concurso dentro de nuestras categorías también. Una consulta, porque por ahí está bueno aclararlo. En el concurso que ustedes podrían entrar, es de baja potencia, que son 15 cuadras a la redonda. No, nosotros lo que podemos hacer es una categoría, lo que es una categoría F. ¿Sí? La categoría A no existe porque es imposible hoy, porque está Uruguay muy cerca. Los concursos que se pidieron eran para licenciatario operador desde la B, C, D, E, F. ¿Sí? Nosotros podemos a la F, que implica AMBA, que es la Área Metropolitana de Buenos Aires. Y nosotros podíamos, con nuestras condiciones técnicas, llegar a ese tipo de potencia. Entonces, nosotros y lo que exigimos es poder hacerlo. Vale aclarar que para la sin fin de lucro, la categoría que se adjudicaba era una categoría K, que es, más allá de que da 10,3 kilovatios de posibilidad de alcance, esos son los extremos que se ponen para que no haya como de protección, como una barrera. Siempre se busca un poquito más para que no haya ningún conflicto con otro tipo de señal, ¿no? Pero eso no llega a la totalidad por cuestiones técnicas. Hay mediciones de lo que puede el transmisor y de lo que alcanza realmente, ¿no? Entonces entendíamos que la categoría K no era lo que ya estábamos transmitiendo, porque no íbamos, o sea, nosotros queríamos, como todo proyecto, tiene que buscar avanzar y potencializar tanto el capital creativo y las motivaciones internas para poder avanzar, ¿no? Entonces, por eso nosotros queríamos más, porque lo que ofrecían para la sin fin de lucro ya lo estábamos garantizando. Y por eso, bueno, hoy la idea es estar haciendo una marcha, que es lo que está pasando en AFTIC y a AFCA luego, o se va a definir según lo que se responda. Claro, ahora hay cuatro compañeros, esta no era Cortiña, representante también de compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y dos compañeros de Antena Negra TV, están ahora sentados con el presidente, con el director, va, de la AFTIC. Y ahora, cuando salgan los compañeros, vamos a ver qué se resuelve y, de ser necesario, se marchará al AFCA. Recordanos tu nombre y qué parte sos en Antena Negra TV. Yo soy Irina Ayipandeli, soy parte de Antena Negra TV, de la Asamblea, porque, como todos bien sabemos, en el sector comunitario nos distribuimos. Hay un programa que uno hace producción, en el otro uno hace técnica y relaciones públicas. Bueno, vamos surtiendo día a día todos nuestros roles y por el compromiso mismo que uno tiene por el proyecto, ¿no? Así que, bueno, eso. Bueno, muchas gracias. De nada.